estoy esperando, parado en esta esquina, mirando a todos lados, y nada que llegar. Dime qué te ha pasado, corazoncito mío, si a otro has encontrado, para no esperar más. Van 2 horas y pico de soportar tu ausencia, se agota mi paciencia, no puedo resistir, y un negro pensamiento se cruza en mi cabeza, y veo que alguien te besa, y me siento morir. Y si es que no me quieres, háblame con franqueza, que aunque mi pecho hiere, te lo sabré aceptar. Prefiero 1000 veces llevar esta tristeza que padecer por alguien que no me quiere amar. Por hoy solo me resta darte mi despedida, desearte mucha suerte, mucha prosperidad. Yo seguiré sin rumbo, vagando por la vida, con mi dolor profundo, sin poderte olvidar. Horas y pico de soportar tu ausencia, se agota mi paciencia, no puedo resistir, y un negro pensamiento se cruza en mi cabeza, y veo que alguien te besa, y me siento morir. Y si es que no me quieres, hablarme con franqueza, que aunque mi pecho hiere, te lo sabe aceptar. No quiero 1000 veces llevar esta tristeza que padecer por alguien que no me quiere amar. Por hoy solo me resta darte mi despedida, desearte mucha suerte, mucha prosperidad. Yo seguiré sin rumbo, vagando por la vida, con mi dolor profundo, sin poderte olvidar. Yo seguiré sin rumbo, vagando por la vida, con mi dolor profundo, sin poderte olvidar.